Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y sabido es que en este verano son numerosas las provincias que están registrando dificultades con la provisión del servicio de energía eléctrica, precisamente porque en no pocos lugares se llega al límite de la posibilidad de la provisión. Uno de esos casos ha sido, tal vez por su notoriedad lo estamos destacando, el de la provincia de Córdoba y particularmente en una de esas comunidades, la de Río Cuarto. Estamos en comunicación directa con el adjunto del Defensor del Pueblo, Nelson Dofo, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos y le preguntamos precisamente si ha habido muchos reclamos de la gente por este tema. Sí, la verdad que hemos tenido reclamos. En realidad la crisis nuestra es bastante larga, empezó hace unos días atrás y por información de la empresa que provee el servicio eléctrico, se estima hasta por lo menos el 18 de febrero. Son cortes de 6 horas por día. Y han empezado a haber reclamos de distintas fuentes. Vienen reclamos directamente en sede acá de la Defensoría, otros vía telefónica, vía mails, y muy variado, de casa de familia hasta empresas y comercios. Nosotros nos imaginamos el mal humor que tiene que haber necesariamente, porque 6 horas por día es un plazo muy largo, debe afectar no solo el tema de la comodidad inmediata, sino también la conservación de alimentos, la capacidad productiva de la ciudad, ¿no es cierto? Porque la energía eléctrica es fuerza motriz. Prácticamente toda la actividad de humanas hoy, tanto industriales, comerciales, como la vida diaria en los hogares, tiene una fuerte dependencia eléctrica, de manera tal de que hoy casi no hay actividad que no esté afectada, sobre todo porque le hemos pedido nosotros con reclamos tanto a la empresa proveedora de energía eléctrica como al ERSEP, que es un ente regulador de servicios públicos que tiene la provincia, que cumplan con los cronogramas, de manera tal de que haya certidumbre tanto en las familias como en los comercios y empresas acerca de cuándo empieza y cuándo termina un corte, y que recién ahora la empresa se está regularizando en cuanto a un cronograma y un mapa de los cortes en la ciudad, porque también había cierta incertidumbre acerca de cuáles eran las regiones de la ciudad. Si recuerdo, tiene 160.000 habitantes y está la empresa había publicado un cronograma de corte por áreas, pero la verdad que era muy anodina la información. Entonces, lo que le hemos solicitado y están haciendo ahora, un mapa de los cortes, cosa de manera tal que cada vecino pueda saber exactamente cuándo empieza y cuándo termina. Y al ERSEP, que es la empresa que supuestamente debe tutelar que esta empresa de servicio, que es el ente regulador, bueno, haga cumplir los cronogramas de corte. Si dice que empieza en una hora y termina en otro, pues que así lo sea y no lo extienda o lo modifique. También conocemos declaraciones suyas, Dofo, donde puntualiza la relación que hay entre, o la dependencia, si se quiere, que hay entre el servicio de agua y el de electricidad ahí en Río Cuarto. Sí, vos sabés que como esto va a ser una cosa de largo periodo, es quizá una de las crisis energéticas, al menos que yo tenga uso de memoria, la más larga que va a vivir Córdoba. Digamos, quizás el más importante de todo es la provisión de agua. Es decir, uno puede funcionar sin electricidad, por ejemplo, sin luz, pero no puede funcionar sin agua. Entonces, nuestro temor es que 6 horas, la Río Cuarto tiene una batería de bombas profundas, con la cual provee el 80% de agua a la ciudad, el otro 20% viene por gravedad, por una galería filtrante, y la verdad que estamos viendo cómo ya el titular de la empresa de agua está preocupado, porque las bombas siempre en esa batería, no me acuerdo bien exactamente la cantidad de bombas, pero siempre hay un plantel, un pool de bombas que están fuera de servicio, y cuando vuelve energía eléctrica las bombas tienen que adecuarse para entrar en régimen y hay que cargar la presión de las redes, y hay un conjunto de problemas de propia implementación que está haciendo que lentamente el problema del agua pueda llegar a agudizarse. Hoy si usted me pregunta, la preocupación de la Defensoría hoy, todas las preocupaciones tienen que ver el tema de la salud, el que esté asegurada la provisión de energía a los distintos centros de salud, sin duda eso en principio está garantizado, pero el problema va a ser el problema del agua. 6 horas por día es muy mucha la cantidad de tiempo parada que están las bombas. Y la explicación que se obtiene, tanto por lo que manifiesten los responsables de las empresas, pero también por la observación propia, es ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué tenemos, o en este caso en Córdoba, pero hay otras regiones del país, donde hay que hacer cortes de energía? Nosotros, como Defensoría, la lectura que tenemos es la lectura que hacen algunos expertos en energía, ¿no es cierto? Hemos escuchado varias voces que hay un problema estructural crónico, que es la desinversión que ha habido, de manera tal de que nosotros pensamos que esto obedece a una falta de adecuación de políticas a largo plazo, de muchas estructuras obsoletas, pero bueno, entra ya, porque hoy escuchamos que la provincia ha dicho que realmente ellos han hecho inversiones como nunca antes se han hecho. Entramos en un terreno ahí donde hay una palabra y otra. Lo cierto es que esto es estructural, que todos los años se va dando, y en este año tiene ese matiz especial que al menos para la provincia de Córdoba, se le agrega el problema estructural del país, una salida de servicio de uno de los transformadores de gran potencia en la región de Montecristo. Y la pregunta está bien, siempre por algún lado se corta, un fusible existe. La pregunta es, ¿el transformador que se rompió, qué edad tenía? ¿Estaba acorde con la capacidad y el aumento del consumo? Bueno, esos son interrogantes y que seguramente de acá en los próximos días va a ir poniéndose cada vez más crítico, y seguramente ya hay voces, no estamos viendo notas que están llegando, que son cada vez más duras, ¿no?, con respecto a esa queja. O sea que Córdoba, al problema estructural del país, se le agrega esta coyuntura de un transformador importante que dejó fuera de servicio y que demora, por lo que hemos escuchado, esto es información periodística, por lo menos hasta el 18 de febrero recién entraría. Y si el clima acompaña, porque estos son transformadores de muy gran tamaño, que no se hacen al descubierto, la intemperie, si el clima acompaña, lo cual es contradictorio, porque si no hay lluvia no se cargan los diques y luego no hay cómo generar electricidad. Pero no debería llover para que el transformador se pueda hacer en un tiempo más o menos bien. De no llover, digamos que el clima anduviera bien, el 18 de febrero en principio se regularizaría el problema de los cortes. Bien, ¿tienen previsto ustedes, o han hecho ya alguna presentación formal? ¿Van a esperar a ese 18 de febrero a ver lo que ocurre? ¿Cuál es el plan? La idea es la siguiente: por lo pronto, rápidamente hemos ya enviado a como una cuestión ya de coyuntura para este tema, es que PEC publicite, porque es una obligación como empresa que tiene publicitar, no solamente en la página web, cuya muchos vecinos no consultan, no por cuestiones de conocimiento y de acceso a internet, pero que en los medios públicos, radiales, de todo tipo, publicite el cronograma de los cortes, y le hemos pedido el mapa de los cortes, y al ERCEP que instrumente los mecanismos para que obliga a EPEC a cumplir los horarios que dice previsto de corte y de inicio y terminación de los cortes. En principio, la idea sería tener una actitud expectante a ver cómo evoluciona esta crisis, que es larga, vamos a ver a fin de mes. Y bueno, en la medida en que se potencie un poco más los cortes, los reclamos de los vecinos, ya se verá algún otro tipo de medida. Bien. Nelson Dofo, defensor adjunto de Río Cuarto, muchísimas gracias por este contacto y por todo este testimonio. No, los agradecidos somos nosotros y siempre a sus servicios. Hasta la próxima. Muy bien. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.